¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mirá, somos de Cañuelas, somos Silvana y Javier, matrimonio, con una familia compuesta por 7 hijos, y nuestro emprendimiento se llama Galpón Viejo Manuel, en honor al galpón de mi abuelo que tenía en el campo. Tenemos fabricando hoy por hoy dulce de leche artesanal y comercializando maní salado para pizzería o para el que lo quiera llevar, que lo traemos del pueblo donde yo me crié y donde adopté la cultura de trabajo. Bueno, y con respecto a la feria, es un laburo impresionante que hizo la gente. Bueno, yo conozco a Mike y Jena nada más, el resto de los que están atrás no conozco nombre, pero a través de Mike felicito a todos. Empezó chiquita, con algunos puestos, y hoy la verdad que es un boom, tiene una convocatoria muy grande en cuanto a gente y en cuanto a puestos. Y le da una oportunidad a todos, por suerte, una oportunidad a todos, a los colegios, a las mamás emprendedoras, a los que fabrican, a los que revenden, y al artesano en sí, ¿no es cierto? O al emprendedor. Y la verdad que nosotros estamos muy conformes. A veces se vende mucho, a veces se vende poco, pero lo importante es asistir. Y yo, como siempre digo, lo importante es participar. A veces lo importante también es la venta, porque vos vas haciendo que la rueda gire. Pero yo siempre digo que lo importante es participar. Mal o bien, siempre vas a salir para adelante. Y bueno, la verdad que es un día lindo, siempre el Cañuelas es un pueblo acompañador, y bueno, y lo único que faltaría por ahí es, en mi opinión, ¿no?, tentar un poquito más al turismo, que entre y que no por ahí pase de largo a otros lados. Faltaría por ahí trabajar un poquito con alguna información en el peaje o en la entrada, porque yo he hablado con gente que no, que por ahí no se entera. Nosotros vamos avisando y dicen: ah, no sabía que estaban. Yo digo, bueno, en la era de la comunicación que fallemos ahí, ¿no es cierto? Por ahí, nada más, pero la verdad que cada vez hay más gente y cada vez hay más emprendedores.